estamos en comunicación con Orlando Carriqueo, que integra el Parlamento Mapuche y que anoche ha sacado un interesante documento sobre este tema. Orlando, ¿cómo te va? Buen día. Yara y Pato, aquí en Radio Encuentro de Viedma. ¿Cómo estás? Buen día. Mari, Mari, Pato, Mari, Mari, Yara. Un saludo, Mari, Mari, Pueden. Un saludo a toda la gente que está escuchando hasta ahora la radio. Bueno, interesante el documento que pudimos leer anoche, porque le sale al paso a esta fake news, o sea, esta noticia falsa, mentirosa, porque no hay nada concreto, y en eso sí coincidimos, Orlando, hasta tanto no se inicie la investigación, que tengo entendido va a avanzar el lunes de la próxima semana, cuando los peritos lleguen allí a la zona de incendios para determinar cómo se iniciaron esos focos, ¿no? Digo, me parece que esto es clave. Sí, esto es clave. Hay una investigación preliminar de la policía de Chubut que da cuenta de cómo inició el foco, los focos, dos focos que se dieron en simultáneo y que acompañan la foto del comunicado, ahí cerca de las golondrinas, cuando se cae un transformador de la línea eléctrica y produce los dos primeros focos que hacen, que encienden un pino, y el pino es como nafta, es combustible. Uh-huh. Es la otra parte del problema de los incendios. Ese es hasta ahora el inicio confirmado. Lo demás son todas denuncias como la que hizo Bretinec para los medios, pero que no fue a hacerla a la justicia. Uh-huh. Con lo cual también lo que nosotros denunciamos es un discurso que genera odio racial. Ajá. Se han quemado más de 300 casas en la comarca. Sí. Con la angustia, la dificultad, la tristeza, el dolor de la pérdida de tantas cosas en menos de 20 minutos, de muchas familias que hoy no tienen dónde vivir. No, sí, tienen y un fallecido confirmado ya hasta esta altura, ¿eh? Y un fallecido confirmado que es de la comunidad Cañú. Mira vos, o sea, un mapuche, entonces, nada menos, ¿no? Mapuche, entonces... Alguien se le quemó su vivienda y todo, ¿eh? A quien se le quemó su vivienda... Sí, ¿sabés por qué te digo? ¿Sabés por qué te digo esto, Orlando? Y disculpa la interrupción. Porque cuando encuentran el cuerpo, lo primero que se plantearon allí en esa zona, el intendente del hoyo dice, no habrá sido el que empezó los incendios. Pobre loco, a ver... Habría empezado el incendio, se le habría quemado la casa a él y después se murió él, ¿no? Es terrible esta historia, porque aprovecharon hasta la muerte de esta persona, ¿no?, para sembrar el odio, sí, y mentira. Te proponemos una cosa, Orlando, ya que siempre te prestás para con nosotros para conversar sobre este tema. ¿Querés que vayamos escuchando? Son tramitos muy cortos. ¿Querés que escuchemos primero a Juan Carlos Martínez, que es el titular de los bomberos de Bolsón y ex candidato a intendente del PRO allí en la zona? Minutitos, segunditos nomás son, vamos escuchando algunos tramitos, sí, de estos, sí, personajes que vos mismo has mencionado. ¿Te parece? Sí, cómo no, cómo no. A ver. Vimos con una serie de ataques hace muchos años de unos grupos que se puede decir terroristas. ¿Por qué digo terroristas? Porque lo que trata es sembrar el terror en cierta parte de la sociedad. Un grupo de pseudo mapuche, porque ni siquiera son mapuche, porque muchos ni son de acá, no conocen la zona. Algunos son extranjeros. Que ellos reivindican quemar máquinas, quemar latifundios, quemar los pinares. Ahí estaba entonces Juan Carlos Martínez, titular, sí, de los bomberos de Bolsón, el candidato a intendente del PRO, echándole la culpa a los mapuches. No lo dijo, pero es la RAM, ¿no? La resistencia estatal, claro, mapuche, grupo supuestamente, claro, grupos terroristas. Lo mismo que habla la oligarquía chilena, ¿no? Ahora, mira, te invitamos a escuchar. Después queremos que vos te pronuncies sobre todo. A Miguel Pichetto, entrevistado en estos días a propósito también de este tema, y bueno, lo de Pichetto es tremendo, lo adelanto un poquito, ¿no? Criminaliza a los mapuches y además reivindica a Roca, al general Roca, ahí va. Un proyecto de país, hay que reivindicarlo a Julio Roca, que es uno de los hombres más trascendentes, junto con Perón, junto con figuras como Irigoyen, Roca, que expresó la generación del 80, hizo el Estado moderno y tomó la Patagonia y la hizo Argentina. Si no, estaríamos discutiendo con las Malvinas. Los malones eran mapuches y bandidos chilenos. Se llevaban el ganado y las mujeres. la Patagonia era tierra de nadie, los pobladores originarios no eran mapuches, eran tehuelches, que no nos vengan con este verso, son grupos terroristas que están bancados por algunos sectores de estos protomontoneros, cubanos. Bueno, ya vas a tener ocasión de pronunciarte sobre este tema, ¿no? O sea, acá no había mapuches, eran tehuelches, los mapuches habían venido a invadir, y en el siglo pasado nomás, no antes, o sea, toda la existencia probada del pueblo mapuche de cientos y cientos de años acá lo tira por fuera. No, la verdad que... Y esto es reivindicar la roca, ¿no? Se hace mal, ¿no? Sí, yo me viste la cara. Creo como que muy a la banquina, demasiado, derrapó. Bueno, Pichetto viene derrapando rápido hace rato. Sí, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Alberto Guarentignec es la misma onda, ¿eh? Nuestro exgobernador y actual senador. A ver, recordemos que este señor fue elegido senador gracias a que el PRO y los radicales, o sea, juntos a nivel nacional, no presentaron candidato a senador. ¿Para qué? Para que fuera elegido este señor. Lo escuchamos, ahí está Guarentignec. En el caso del norte de Chubut, de Buenos y el Hoyo, a nosotros nos llegó información de posibles sospechosos. En el día de ayer, vecinos de la provincia de Chubut habían denunciado que hubo un intento de quema tres noches atrás en la cascada del Hoyo, y que estas personas andaban en un gol blanco, y precisamente nos llegó información de que personas que andaban en ese vehículo estaban en otros hechos conflictivos, como fue la toma del Foyel, en ese mismo auto. Así que hemos elevado a las autoridades nacionales información que nos llegó a nosotros de que, si en caso de ser verdad, los posibles autores, personas que andaban en este automóvil en la zona de Chubut, podría ser el mismo automóvil que fue visto en situaciones de violencia en la provincia de Río Negro. Así que nos hemos contactado con las autoridades nacionales y le hemos hecho llegar esta mañana esta información que nos llegó a nosotros por vía reservada, ¿no? Bueno, me llegó por vía reservada, dice Alberto Guarentignec, ¿no? Y una frase me quedó ahí. En el caso de que sea verdad, que investiguen. Albertito, si no sabes si es verdad, no lo digas. No te metas en lío, ¿no? Por lo menos si querés ser responsable. Y digo esto, y le hablo desde acá a don Alberto Guarentignec, porque no quiere hablar con nosotros aquí en la radio. No sé qué problema tiene. Está enojado desde que dijimos que era inconstitucional que fuera a la reelección. Desde ahí que no nos atiende, sabe la posición que tenemos. Así que, o que teníamos, por lo menos porque tenía yo en aquel momento, ¿no? Así que, Alberto, no te vayas de boca, no hay que irse de jeta así nomás porque quedas mal, ¿eh? Vamos a ver cómo termina toda esta historia. Orlando, te escuchamos a vos. Voy a intentar utilizar términos que se puedan decir en la radio, agradeciendo el espacio, pero estos son canallas delincuentes, lo mínimo que son. Lo que defiende Guarentignec, un curandero y tirador de cartas que no puede explicar su patrimonio, son los negociados de la cual él mismo, como siendo gobernador, en sociedad con Lewis y en sociedad con Macri, modificando el decreto de la extranjerización de la tierra, lo que permitió un enriquecimiento de lo cual el gobernador no puede dar cuenta. Un patrimonio que no se gana como hacía él, como se ganaba la vida tirando cartas y curando gente, supuestamente. Y esa es la realidad de los intereses de Guarentignec ahí, los negociados que le permitieron ser millonario, ¿no? Una pequeña aclaración para la gente que no sabe, Guarentignec justamente es del Bolsón, la zona afectada por los incendios. Exactamente. Ahí el ex intendente o el presidente de Bomberos Voluntarios, uh-huh. Si ustedes buscan imágenes de hace 20 años, era la persona que era guardaespaldas de Lewis y estaba en la tranquera cuando Romero se enfrentó a aquellos periodistas de CQC. El intendente, ese es el señor Martínez. Que escuchamos hace un ratito, como, ¿no? Al que escuchamos hace un ratito. Y Pichetto, bueno, Pichetto es un racista nefasto que lo único que sabe es perder, que tampoco puede dar cuenta de su patrimonio, que tiene una capacidad dialéctica que le ha permitido ser la voz de distintos gobiernos sin ningún problema y pasarse de un lado al otro diciendo que es peronista. Pero la verdad es un racista que no tiene ni carisma ni se puede acercar a la gente que intentó gobernar presentándose a elecciones. Es un hombre que está medio gagá, que ya no tiene capacidad política ni nunca va a tener capacidad política de ganar una elección. Y esos son los personeros del odio que hoy se presentan junto a Vieto, que es la secundera de Bullrich, que no sale a hablar porque justamente ha sido tan promotora de estos discursos del odio Bullrich que es contraproducente que también salga a hablar. Por eso ella se queda callada. Pero esto no va a quedar acá, porque nosotros vamos a hacer una denuncia penal contra estos personeros del odio por incitar a la violencia racial. Porque lo grave de estos discursos es que generan el odio. Y nosotros estamos haciendo una campaña para intentar volver atrás con esos discursos. Esa es la campaña de identidad que se escucha en la radio de ustedes y en muchas radios nacionales y en muchas otras radios en la provincia hace unos días. Lo que buscábamos contrarrestar es justamente lo que acaba de pasar hace 48 horas, ¿no? Que empiezan a hacer denuncias que no la hacen en la justicia. Porque lo que no dice Bretinec es que son sus jampones los que él puso para apretar gente, para que se vendan las tierras en la comarca andina, porque ellos son los que bancan a esos delincuentes que agarraron con 3 millones de pesos en un auto oficial, que esos 3 millones de pesos eran para bancar el lío en contra de la Lastén Vincul. Eso es Bretinec. Es un ampón que maneja el apriete y el negocio de las tierras en la provincia de Río Negro. Eso es. Esos son los intereses que él defiende. Uh-huh. Y lo que genera es odio racial, porque es muy, muy, muy grave el discurso de echarnos la culpa a nosotros cuando nosotros hemos sido siempre los que hemos defendido el territorio. Hemos defendido de las mineras, del negocio inmobiliario que él impulsa, de la modificación de la ley de tierras que él impulsó 4 veces durante su gobierno y que no la pudo llevar adelante, y que llegó un presidente que modificó por decreto un artículo de una ley de tierras rurales y de tierras de frontera y que le permitió al príncipe catarí, a Lewis, no cumplir una sentencia judicial del máximo tribunal para abrir el paso de Tacuifi, y él es socio. Si mañana sale alguien a denunciar al hijo de Bretinec, no lo defiende tanto como defiende a Lewis, porque es un cipayo de Lewis. Eso es lo que es Bretinec. Y le voy a decir otra cosa. A ver. Ese autogol que él denuncia en una comunidad, ese auto que nosotros sabemos que está hace más de 30 días en un taller en Bariloche, esa es la canallada que está diciendo Bretinec. Nos vamos a presentar a la justicia y vamos a pedir una condena ejemplar a estos racistas, xenófobos, delincuentes, que no les cabe otra palabra que la que estoy usando para describirlo. Canallas, delincuentes. Orlando, no me quedó claro lo del auto, a ver si lo repetís. Que el auto que está denunciando es el auto de una comunidad que hace casi 30 días está en un taller porque está roto en Bariloche. Ese es el auto que Bretinec denuncia con su tarea de investigadores ocultos que trabajan para apretar gente. Ajá. Clarísimo, Orlando, me parece, ¿no? Aclaremos que Orlando no está hablando por voz propia, lo está haciendo en nombre del Parlamento Mapuche, que ha sacado un comunicado firmado por muchos dirigentes mapuches de la provincia de Río Negro. ¿Algo que agregar en relación a ese comunicado que no nos hayas contado, Orlando? El pueblo mapuche no puede seguir soportando discursos del odio, porque en Río Negro los mapuches somos más. Entonces nos molesta tremendamente que se siga usando al pueblo mapuche como chivo expiatorio cuando hemos sido víctimas de la construcción de un Estado sobre nuestros territorios, cuando hemos sido víctimas de estigmatización, violencia institucional, para que se siga deslegitimando nuestra presencia en este territorio. no estamos dispuestos a esta altura a seguir abonando esas teorías conspirativas que lo único que intentan es legitimar nuestra presencia y nuestras demandas territoriales. Es hora que el Estado empiece a resolver y a devolver tierra y a respetar nuestra territorialidad. No queremos forestales porque causan problemas, y esto es uno de los ejemplos que causa, ¿no? Porque los pinos son combustible como nafta. Uh-huh. Y el pino es un emprendimiento que lo impusieron y lo llevaron a la comarca andina y que hoy genera en tiempos de sequía estos problemas. Uh-huh. No queremos hidroeléctrica, no queremos las empresas mineras, porque es parte de nuestra cosmovisión. Nosotros somos parte del territorio, no nos creemos dueños, somos parte del territorio. Entonces, es inaudito, es inexplicable que nos culpen a nosotros de generar un daño tan grande a la Mapu, cuando somos nosotros, las comunidades, las que nos ponemos al frente para poder parar el incendio, pero cuando nos ponemos al frente para reclamar políticas que respeten nuestra territorialidad, pero que fundamentalmente saquen de las garras del capitalismo extractivo los territorios, del capitalismo inmobiliario, de esos intereses mineros, de esos intereses de las hidroeléctricas, de esos intereses de los forestales. Contra eso venimos luchando nosotros como pueblo, para que nos vengan a culpar de un incendio que causó tantas pérdidas, pero fundamentalmente la persona que está muerta y está desaparecida es un peño nuestro. Uh-huh. Y esa es la responsabilidad que tienen estos que se disfrazan de políticos, pero que no son más que canallas. Lo dijiste todo, la verdad. Uh-huh. Creo que es para recalcar esto, ¿no? Somos parte del territorio también. Esta reivindicación del odio, del discurso anti-mapuche, ya no saben de dónde sacar un conflicto tampoco, ¿no? Siempre se trata de criminalizar a toda costa. Y es como vos decís, Orlando, ¿no? O sea, justamente cuando ustedes se pusieron al frente de los incendios para poder pararlo, su propia tierra aparte, o sea, no tiene sentido. Sí, creo que hay comunidades ahí, ¿no? Orlando, comunidades mapuches afectadas, sí, bueno, así como el fallecido, su campito. La comunidad Cañú, sí, la comunidad Cañú, son comunidades de Chubut, la comunidad Flores perdió todos sus animales, no está cuantificado, la comunidad Cañú que está organizada, tratando de resistir, mucha gente mapuche que vive ahí, que se le prendió fuego a su casa, claro. La que vive en el hoyo, hay un pueblo que está casi desaparecido por la llama. Uh-huh. Entonces, por eso la indignación, nuestra indignación, frente a esos discursos que ponen en sospecha nuestra actuación como pueblo, ¿no? Y eso sí. Nos molesta, nos duele, no podemos callarnos frente a eso. Ya no nos podemos callar frente a eso. Muy bien, Orlando, gracias por tu tiempo y gracias por la comunicación. Muchas gracias, hasta por taller. Muy bien, así nos despedimos entonces de Orlando Carriqueo, que es el vocero, uh-huh, del Parlamento Mapuche de la provincia de Río Negro.